¡Ey, ey, ey! Las mejores canciones de la semana están solo aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Sígueme en Twitter, es @OmarDávila. Facilito, esta semana quiero ver en mi correo electrónico muchas noticias que ya tienes un nuevo follower, ya tienes otro. Quiero muchas noticias, ¿eh? Vamos esta semana al lugar número 4 de la lista. 4. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. De Monitor Latino. Esta semana Belinda ya está en la mira y podría entrar a la lista de éxitos con esto: Dopamina. La noche es anestesia. Wow, oh, te vuelve.